na botembe oya lelo omemisi mokili awa na mopanzi tala elenge ya paraiso amipesi nyonso nse na yo felicite mwana mwasi suka botembe oya lelo omemisi mokili awa na mopanzi tala elenge ya paraiso amipesi nyonso nse na yo suka bodebe oya lelo obebisi mokili awa na mopanzi tala elenge ya paraiso amipesi nyonso nse na yo felicite didudue motema ya paraiso mabanzoma ngai na yo e makila matambolie elongi na yo fitie majelu mobatelie soki otali ngai sherie mayele masilina para para fifie odidudu para para fifie Yeah.